soy vivo, amor. Lo tenemos opacado, sin pensar que es un cantar, que es muy bello escuchar. Recordando a los demás.